party es de diario. Yes, the party every day, single Larry, Larry, oh. Es el Davo con el C sonando en tu barrio. Dice, la gente ya sabe conmigo que tranza. Rapeando siempre me he pasado de lanza. Tu rap se parece a la auténtica mierda que cago cada que me duele la panza. Se ve que tu barco no avanza. Yo no sé cómo le haces para tener esperanza. Eres Don Ramón, yo el señor Barriga. No te hagas pendejo, llegó la cobranza. Tal vez te hace falta ir a misa, o te falta que te pongan una verguiza. Déjate tirarle a los que están por encima tuyo, cabrón, me das lástima y risa. La gente me dice, Davo, dame chance de anotar porque vas demasiado a prisa. Levante la mano el cabrón que se atiza. Lo mato al que me odia con una sonrisa. Para mí siempre es fin de semana. Andaba en el avión cuando escribí este tema. Síguete derecho, evítate problemas. No juegues con fuego, cabrón, que te quemas. Me enfoco en lo mío, no me importan los demás. Yo termino y tú vas empezando apenas. Soy mexicano y tiro un chingo de crema. Si te sale el Davo, eso es chalupa y buena. Prendete un blon, compa, y pásate un bison. Ya sabes que este perro loco por donde se para el mambo el loquerón. Aquí celebrando la unión de puro rapero chingón que anda rifando macizo siempre sobre el guiso con rimas y flow. A mí las perras me sobran, abren las patas como el Jordan. Son pocas las que lo logran, la rumbo si me la engordan. El que es la verga, ya saben quién es el más verga del clan. Esta rola será eterna con mi compa el Davo, simple y el secán. Muchos seguro que van a cagar el palo mañana, pero se van a dar cuenta en corto que este con y de pedo le ganan. Somos los dueños del juego, dejamos atrás el drama. Es el equipo de sueño, la selección mexicana. Saludo para el compadre que fuma de a madre pura medicina. Andamos en el desmadre y no hay perro que ladre sobre el de Cristina. Vemos la pura belleza y la mejor cocaína. Pa' que muevan la cabeza, pura rima de la fina. Préndete un blond, destapa la botella de licor. Hace mucho que traigo actitud de campeón. Venga, préndete un blond, no te bajes del avión. Y te traes a tus amigas al canto. Préndete un blond, destapa la botella de licor. Hace mucho que traigo actitud de campeón. Venga, préndete un blond, no te bajes del avión. Y te traes a tus amigas al canto. Simple. Préndete un blond, mamalón, y disfruta el avión. Oyendo esta colabo, puro perro bravo. Secan y Darius, el simple y el Davo dieron en el clavo. Ya no me la acabo, diario grabo con un blon en la mano. Todo marihuano, mi flow mexicano. De plano le damos fuego los que estamos. Al final ganamos cuando nos sumamos. Rolamos uno para el desayuno, rolamos dos para afinar la voz, rolamos tres para eso del estrés, rolamos cuatro con el crew en el cuarto. A la verga el contrato, yo sigo de pie con una reina que me tiene fe. Ya se la sabe como DVD. ¿A poco no, putos, que hubo les qué? Préndete un blon de la que nos hace toser. Regresé con los que fue que me di a conocer. Abracé mi orgullo y nunca lo pude vencer. Empecé desde cero y volví a nacer. Préndete un blon, quizá préndete dos. Mejor préndete tres, que chingados. Prende todo el puto día, porque hoy hacen que sonría. Si me para el policía, ya ni paso a revisión. Les paso un disco y me la fían. Quesadilla de la capital, ustedes no traen con queso. Por eso dicen yo no soy vendido. ¿Quién chingado les pagaría un peso? Ya tuviéramos un chingo si la calle diera Grammys. Pero tenemos un chingo de mamis en todo México, Colombia y Miami. Trae amigas al cantón, a la del barrio, no a la mansión. Diles que sales con Davo y con Secan, con Goku y Vegeta, con Curry y LeBron. Una cosa es hablar, blasfemar, inventar y rimar pa' cantar sus mentiras. Otra cosa, grabar, generar y viajar y cantar y de veras vivirla. Chamaquitos mala copa, me copian hasta la ropa. Quisieran fumar de esa mota que fumo en Colombia, el gabacho y Europa. Es porque no nos soportan, claro. No porque no lo soporte. Sigan hablando mierda cuando han notado que nos importa.